un poco de la historia sobre la fotografía. El término cámara deriva de camera, que en latín significa habitación o cámara. La cámara oscura original era una habitación cuya única fuente de luz era un minúsculo orificio en una de las paredes. La luz que penetraba en ella por aquel orificio proyectaba una imagen del exterior de la pared puesta. Aunque la imagen así formada resultaba invertida y borrosa, los artistas utilizaron esta técnica mucho antes que se inventase la película, para esbozar escenas proyectadas por la cámara. Con el transcurso de los siglos, la cámara oscura evolucionó y se convirtió en una pequeña caja manejable, y al orificio se le instaló un lente óptico para conseguir una imagen más clara y definida. El descubrimiento de las sustancias fotosensibles se remonta a muchos años de la antigüedad. El hombre observó, por ejemplo, que al retirar un objeto dejado durante algún tiempo sobre una hoja verde, está conservada la silueta del objeto. Desde la antigüedad se conocía que las sales de plata oscurecían bajo la acción de la luz, y los alquimistas medievales llamaban el cloruro de plata la luna cornata.